16 de marzo pasado, el Papa le ha hablado a los sacerdotes pidiéndole una mayor dedicación a la penitencia y a la dirección espiritual. En realidad, este es un tema para los sacerdotes, pero es muy importante que lo conozcan, que sepan en qué anda la Iglesia, qué es lo que exige el Papa a sus sacerdotes. Los exhorta a cuidar especialmente la formación de una recta conciencia, que los fieles tengan una recta conciencia en lo que hacen, en lo que buscan, en lo que aconsejan, y que esto lo hagan especialmente a través del sacramento, de la penitencia, de la confesión y de la dirección espiritual, que es una cosa que va desapareciendo porque son muy pocos los sacerdotes y no alcanza el tiempo para atender a los cristianos que se acercan. En un mensaje a los participantes del curso sobre conciencia y vida interna, organizado por el Tribunal Apostólico de la Penitencia, el Papa afirma que esta cuestión de la formación de los sacerdotes es un tema prioritario para la Iglesia, esencial para la Iglesia. Es en este nuevo tiempo, dice, que se constituye una de nuestras prioridades pastorales el formar rectamente la conciencia de los creyentes, que tengan una conciencia clara y recta, explicó el Papa, estimulándolos a recibir cada vez mejor el sentido de lo que es justo y lo que es injusto, de lo que es virtuoso y de lo que es pecado. No se ha borrado el pecado del mundo, siempre está presente en la vida de los hombres. Los sacerdotes deben huir de este problema y deben ayudar a sus hermanos a crecer para vivir más en la virtud. El sentido del pecado, añadió Benedicto XVI, hoy en parte se ha perdido, o peor, se ha oscurecido por el modo de pensar y de vivir. ¿Cómo viven hoy los hombres? Cita a Hugo Grocio de 1583, un holandés jurista a quien los calvinistas monárquicos los condenaron a cadena perpetua y después terminó fugándose. Entonces el Papa, para explicar qué es el oscurecimiento de la conciencia, dice con Grocio que es vivir etsi deus non daretur, como Dios, como si Dios no se nos hubiera dado, como si Dios no existiera. Así andan también disfrazados los colectivos en Europa. Según esta conocida expresión de Grocio, que está ahora de gran actualidad y que denota un relativismo cerrado al verdadero sentido de la vida, vivir como si Dios no existiera. Sin embargo, este oscurecimiento del sentido del pecado, nada es pecado, yo soy soberano y hago lo que me conviene, lo que quiero, yo me emborracho, yo me drogo, total, todo es igual. Este oscurecimiento del sentido del pecado ha provocado un aumento de los sentimientos de culpa que se quisieran eliminar con remedios paliativos, pero que no terminan de eliminarlos porque son insuficientes. Algunos van al psicólogo para normalizarse cuando ya están desequilibrados. Otros buscan en las sectas que los autoricen a todo, que los purifiquen. Van a la Iglesia Universal del Reino de Dios para que, tocando la rosa o el manto, queden purificados y tengan suerte. Otros se juntan en asociaciones civiles asociaciones políticas diletantes, que en que todo se le permite, pueden largarse un globazo, para eso, para apoyarse, para no sentirse solos, necesitan sostenerse por los gobernadores, los intendentes y los aplaudidores de siempre, como si así la justicia justificara lo injustificable, dejar en la lona a los que trabajan en la Argentina y apoderarse del producto de su trabajo porque hace falta para los pobres, para la educación, en lugar de organizar un gobierno que sea justo y que sea digno. Ante este oscurecimiento del sentido del pecado, el Papa plantea la necesidad de una mayor dedicación de los sacerdotes a este campo, especialmente a través de la catequesis, la homilía y la dirección espiritual que se hace en la confesión, para que cada uno tenga conciencia clara y segura que no se puede justificar el pecado y la injusticia, por más vuelta que le dé, lo virtuoso es virtuoso, lo pecaminoso es pecaminoso, lo justo y lo injusto son opuestos. Hoy más que nunca se necesitan maestros de espíritu que sean sabios y santos, un importante servicio que presta la Iglesia para el que es necesaria sin duda una vitalidad interior. El que presta este servicio tiene que tener una vida interior muy activa, muy desarrollada, y esta vida interior sola no funciona, porque debe implorarse como don del Espíritu Santo mediante la oración prolongada, intensa y con una preparación específica para adquirir con cuidado y con estudio y con oración esta capacidad de entender lo que le pasa a los demás. Los romanos decían un famoso adagio: Nemo dat quando habet, nadie puede dar lo que no tiene. Primero hay que vivir y poseer la prudencia, la virtud para aconsejar a los otros. Por eso se necesitan maestros de espíritu, sabios y santos. Y los curas a veces fallamos muchísimo en esta preparación, en este crecimiento interior. En los diversos contextos en que se encontrarán viviendo y trabajando los sacerdotes, le pide Benedicto XVI, procuren mantener siempre vivos en sí mismos la conciencia de deber ser dignos ministros de la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia, decía con San Pablo Benedicto XVI, para ser ministros de esta misericordia divina y educadores responsables de las conciencias. Propuso como ejemplo a los sacerdotes a su patrono, el cura de Ars, San Juan María Vianney, justo ahora en el 150 aniversario de su muerte. De él se ha escrito, dice, que en la catequesis que impartía cada día a los niños y a los adultos, en la reconciliación que administraba a los penitentes que de toda Europa corrían a buscarlo, y en las obras impregnadas de esa caridad ardiente con los huérfanos, con los pobres, que él obtenía esa fuerza de la Santa Eucaristía como de una fuente, y avanzó hasta el punto que difundió en todo lugar su consejo y acercó sabiamente a muchos a Dios. Corrían a Ars, un pequeño pueblito insignificante en medio de las montañas, miles y miles de dirigentes sociales, de hombres comunes, de padres de familia, para buscar la luz y orientarse en medio del gran caos que fue el siglo XVIII. Por otro lado, afirma el Papa que en este campo la predicación, y más concretamente las homilías, son un vehículo muy importante de formación de los fieles. De ahí el seguir pacientemente, empecinadamente, las misas para participar de la predicación y de las homilías. La homilía dice que con la reforma querida por el Concilio Vaticano II ha vuelto a adquirir su papel sacramental dentro de la misa, la primera parte de la misa, antes de la Eucaristía, es la parte de la palabra, es sin duda la forma de predicación más difundida con la que cada domingo se educa la conciencia de millones de fieles para que sepan actuar, distinguir el bien del mal, para que no se confundan. Es necesario adaptar la predicación, dice Benedicto XVI, a la mentalidad contemporánea. No se puede predicar como hace 100 años. El mundo ha cambiado mucho y la predicación tiene que servir a los hombres que tienen la problemática de este tercer milenio. También aconseja el Papa en el campo de la catequesis no dejar de utilizar los medios telemáticos necesarios a distancia, pues ofrecen oportunidades providenciales para anunciar de forma nueva y más cercana la sensibilidad de los chicos y de los jóvenes, la perenne e inmutable palabra de verdad que el Divino Maestro ha confiado a su Iglesia. En fin, este mensaje del Papa pidiéndole a los sacerdotes mayor dedicación para la confesión, la penitencia y la dirección espiritual requiere mejores curas, más dedicados a la vida interior propia, darle tiempo a la oración, al silencio, más comprometidos con la guía de los creyentes para que no caigan en este relativismo donde todo depende de los caprichos personales, donde nada es cierto, donde nada es verdad, donde Dios desaparece del horizonte de este mundo.